Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 10 de marzo, estará platicando sobre el show electoral en Estados Unidos. Esto de acuerdo a cómo las actuaciones de Donald Trump en la televisión están opacando cualquier otra postura que esté más centrada y más basada en el análisis, en la ideología. Estamos viendo cómo el que gana o el que llama más la atención es quien hace más ruido, y por eso es que hay que platicar sobre este tema. Como es costumbre, en el 8336-6162-8336-4203. Anastasio Cantú, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. Por acá, en Monterrey, con un clima loco para variar. Bienvenido. Gracias. Tere Molis, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Juan Carlos, un gusto estar aquí otra vez. Y con un clima político loco, digamos, por aquí. Sí, la última declaración de Donald Trump es de que si México no quiere pagar el muro, nos va a hacer la guerra. No sé qué opinen de estas declaraciones. Pues digo, siempre ese primero que a mí se me recuerda esa frase, me puse a reír porque me acordé del viejo chiste de cuando George W. Bush pidió ayuda a México para participar en la guerra del Golfo. Dijeron que no podían participar porque necesitaban el tanque para el desfile del 5 de mayo. Pero entonces, el punto aquí es un tema absurdo, ¿sabes? No, ni México ni Estados Unidos va a ir a una guerra entre sí para batallar sobre el pago de un muro, ¿no? Entonces me hace una absurdidad más en las frases de Donald Trump que sigue diciendo sin pensarlo dos veces, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos viviendo una etapa sumamente interesante en esta carrera política que hay en Estados Unidos. Hay una estamos viendo cómo un candidato parece que representa una parte de la ideología norteamericana. Probablemente no la mejor. Hay una serie de condiciones ahí o de valores con los que no comulgamos ni nosotros los mexicanos, pero sí muchos americanos. Entonces esta idea de ver al vecino como un enemigo, de vernos como una amenaza, de separar, o bueno, de tener esta idea supremacista y una serie de cosas, aunque no sorprenden, tal vez en el fondo, porque de alguna manera han estado ahí presentes aquí y acá, o con algunos actos de Estados Unidos alrededor del mundo, sí sorprende que se use como un discurso político. Sí sorprende que se diga en voz alta, sorprende que sea festejado y aplaudido. Entonces es algo a considerar. Ese es el tema de hoy. Hay muchos detalles para platicar y muchas aristas, pero sí ha sido sorprendente cómo mediáticamente se ha movido esto, ¿no? Pues digo, mismo Canadá, ¿sí?, que dijo que más bien, si gana Donald Trump, dijeron, oye, también nosotros podemos tener un muro, por favor. Es como que digo, ya se está dando la vuelta a lo absurdo de las declaraciones, ¿no? Sí, siguiendo con lo que dices de ideología, Tacho, yo realmente lo que veo es que Donald Trump está jugando un papel que sabe le va a traer mucha popularidad, porque hay muchos americanos que de hecho ya no creen en la ideología bipartidista, que como tú sabes, los últimos 14 años, en donde se ha destinado más del gasto público al militarismo y a la propia limitación de libertades civiles en casa, pues realmente la gente está buscando otro tipo de alternativa. Entonces, realmente Donald Trump está jugando esto, y por eso no realza la ideología, si es que tiene. Entonces, estas mayorías que están fuera del sistema en cuanto a la economía, porque no tienen trabajo o porque la paga ya no les alcanza para su nivel de vida que tenían en los 80 o 90, pues el señor está radicalizando su presencia. Y esto del muro, estimados amigos, es algo que mucha gente les cae bien escucharlo, porque específicamente me refiero a los de trabajo de cuello azul, a los cuales, pues realmente con el Tratado de Libre Comercio, de lo que, mucho de lo que hacían se vino para ser maquilado en México, en China y en otras partes del mundo. Entonces la gente está buscando culpables y Donald Trump nada más está subiendo el autobús, como diría una expresión, no sé cómo lo vean. Sí, yo creo que sin duda él ha estado alimentando lo correcto para subir un rating, pero lo incorrecto en cuanto a las causas de los problemas, ¿no? El hecho, digo, es muy claro, ¿no? La gente reacciona al miedo, reacciona a esta incertidumbre, reacciona a estos problemas actuales, y le está echando leña al fuego Donald Trump, y eso es lo que yo creo que mediáticamente le ha resultado bastante bien. En cuanto a que si será lo correcto en el plazo de los meses de cara a la postulación y a realmente correr para presidente, vamos a ver si la gente empieza a reaccionar y que vean que va por el que es completamente el camino equivocado, ¿no? Sí, realmente, como dices, Tacho, Donald Trump está echándole, o sea, la leña al fuego más obvio, o sea, donde hay una fogatita, ahí va y echa su leña, está contestando las dudas y miedos más superficiales, menos cuestionados realmente. Primero declaraciones que vamos a atacar a ISIS con toda nuestra fuerza y ir a matar a sus familias y otras declaraciones ilegales, pero son temas que a la gente que hoy día tiene una captación de atención muy corta, un momento de atención que no pueden divulgar más información de lo que ven en 10 segundos, pues es lo que les contesta su duda. Ay, tengo miedo de estos terroristas, entonces este tipo dice que los va a matar a todos. Ah, perfecto, problema resuelto. Los blue collar están sin trabajo y dice que va a venir a construir un muro que prohíbe que los inmigrantes ilegales vengan a quitarme mi trabajo que ni siquiera tengo. Pues suena como una buena solución, ¿no? Entonces, y eso es lo que hace Donald Trump, es un populista absoluta que solamente reacciona y responde a los temas que son muy tangibles, sí, muy presentes, sí, pero sin profundizar en lo más mínimo. O sea, realmente no ha contestado ninguna pregunta sobre un plan de cómo va a llevar a cabo estas cosas o cómo realmente va a lograr que esto se haga o cómo va a lograr cambiar esto. Entonces, no es su manera de hacer las cosas. Y muy bien por él en el sentido de su campaña, en el sentido de crear ruido en las redes, en los medios. Y eso es lo que ha logrado hacer muy bien. Pero ahora el miedo verdadero es que lo está haciendo como una actuación o así es realmente. Pues sí, y fíjate que otra cosa, en la campaña pasada, en la de Obama contra Romney, pues todavía teníamos que era un candidato de descendencia, africana o multicultural, multiracial, y por otro lado el líder de una denominación mormona, y pues técnicamente tendría que estar también en el espacio público el hecho que Hillary Clinton es mujer y que Bernie Sanders es de origen judío. O sea, esto que se llama la política de la identidad, lo cual había sido lo más sobresaliente en la política de Estados Unidos en los últimos años, está siendo opacado por el sensacionalismo y en la emotividad de Donald Trump, que sabe muy bien que le conviene jugar a más abajo todavía de todo esto que te hablo de las identidades. sea, que al estarle echando leña al fuego emocional, dándole a la gente posiblemente una idea de venganza y de cosas que muchas veces, pues, como decía Freud, si no tuviéramos ahí una figura paterna estable, pues todo el mundo estaría posiblemente haciendo más daño, lastimando a otros. Pues Donald Trump le está dando la posibilidad a la gente de ponerse en la posición de que, bueno, les va a dar la posibilidad de poder insultar y poder ser más racistas o más machos o más agresivos. Como que este candidato les está canalizando ese tipo de emociones. Y eso ya no es política. Eso ya es una barbarie. Que si tú te lo llevas a la analogía romana, pues tienes tú que en el Coliseo romano, pues ya ni siquiera están peleando gladiadores, ¿no? Ya aventaron literalmente animales y se están persiguiendo unos a otros. No sé cómo lo vean. Pues hay una, el discurso es claramente supremacista con Donald Trump y bueno, y lo que ya dijimos, ya se dijo, con elementos muy básicos, está tratando de manipular las emociones más bajas, los miedos más bajos, terriblemente infundados a través de muchos años, que esto es muy importante acotarlo, a través de este discurso republicano, y hay que también que precisar que este concepto del partidismo allá, el republicano es muy difícil que se haga demócrata y el demócrata que sea republicano. No hay un mundo ahí muy curioso en el que parece que no hay muchos. Si naciste en Texas, probablemente tengas que ser republicano, porque si no, casi no te mereces tu bandera, ¿no? Entonces, este asunto de peleas, este asunto de los, como de los indecisos, se vuelve muy importante, pero a la vez tu base de electores de tu propio partido, parece que Donald Trump ha identificado bastante bien qué les tiene que decir y cómo decírselos. Creo que ha llegado a ser en su momento hasta tratando de buscar juramentos ahí en sus meetings y una serie de cosas, muy básico, muy fundamental. El discurso es terrible, es absurdo, y es peligroso, creo, en el sentido de todas estas masas que lo están siguiendo. Creo que es peligroso. Yo he visto algunas entrevistas muy puntuales de radio, de Jorge Ramos, por ejemplo, en donde verdaderamente la gente, te das cuenta que la gente está comprando ese discurso y cree en esto, y emotivamente está muy cargado. Sí, y hemos visto si ves a través, un poquito atrás en la historia. O sea, la última vez que tuvimos un candidato con similares propuestas y similares promesas y similar tipo de xenofobia y otras cosas fue Adolf Hitler. O sea, su primer discurso más importante fue: vamos a volver a hacer Alemania grande otra vez. Y le pegó a todos esos sentimientos nacionalistas de inferioridad, de grandeza perdida. Todos esos puntos que ahorita mismo Donald Trump está usando a su favor. Y realmente como bien dice, es un circo, ¿no? Es totalmente un show. Pero bueno, lo que sí va a ser esta elección, pues va a ser histórico, ¿no? Porque de las 5 candidatos que quedan, digamos, si alguno de ellos gana, pues si va a ser Ted Cruz, sería el primer canadiense ser presidente. Si gana Marco Rubio, sería el primer latino en ser presidente. Si gana Hillary Clinton, sería la primera mujer. Si gana Bernie Sanders, sería el primer presidente judío. Y pues Donald Trump, obviamente, sería el último presidente de Estados Unidos. Pues tal vez, de hecho, como muy bien mencionas, Adolf Hitler representaba ya el colapso de una forma de ser. Y yo le quiero decir, estimado público, como que ahora están muy asustados con esta forma de política. Y Donald Trump es realmente ya la coronación de un sistema que se viene echando a perder desde que 2001, pues realmente la Constitución formó ya algo secundario ante las prioridades de defensa internacional. Y eso quiere decir que los Estados Unidos están en guerra no nada más consigo mismo, sino contra el mundo. Y yo por eso creo que, por un lado, funciona más un hombre fuerte que un candidato que venga a cambiar el sistema y que sea pacifista. Y por ende creo que esta tiranía literal que está, no les afecta, no les importa que el mundo se esté dando cuenta que, aunque hagan un espectáculo de sus elecciones, y que la tiranía sea lo que impere, no les importa, no les importa, porque al final pues es democracia, entre comillas. Y lo que te quiero decir también, estimado público, es que esta estrategia política tiene 5.000 años, o sea, es, no importa que haya crisis, no importa que haya mala representación, cuando haya un gran número de personas olvidadas, siempre va a venir un candidato que va a recoger los pedazos y se va a aprovechar de eso para ganar capital político. Entonces, hay que ser realistas, Donald Trump no es un chispazo así nada más, de la nada, sino que realmente representa ese pragmatismo y realpolitik que Obama nunca quiso aceptar, porque pues siempre se mantuvo con una mano en el premio Nobel y con las promesas de campaña, y por otro lado con la realidad. Entonces ya, sí, cuando Donald Trump llegue al poder, vamos a ver, ahora sí, ya no va a haber esto de andar tratando de esconder la realidad. O sea, va a estar al frente de un barco que está batallando, que está enfrentando diferentes amenazas a su hegemonía en Medio Oriente, en China, en África, en Europa, y por ende yo, y con esto lo dejo, no creo que un suavecito le sirva ahorita al Titanic. Bien, una llamada. Tenemos una llamada, bueno, una llamada, bienvenido. Sí, buenas, bueno, habla Benjamín Olivares. Oiga, mire, Donald Trump tiene muchos negocios y tiene muchas estadísticas y tiene toda la información adecuada, dado que tiene muy buenos asesores. Yo pienso que él cree firmemente en lo que está diciendo y que sabe que es un sentimiento de muchos norteamericanos de a muchos años, y muchos de ellos son enojos, y muchos de ellos piensan igual que él, aparte de que el dinero que van a invertir va a ser muy importante y le están jugando a ganar. Esa es mi opinión. Gracias. Perfecto, muy buena opinión. ¿Qué opinan de la opinión de Benjamín? Muy bien, digo, alineada, creo que una cosa es el show y otra cosa es lo que hay detrás, así como una cosa son los gobiernos o los políticos estos de que parecen democráticos y otra cosa son los gobiernos detrás del gobierno, ¿no? Entonces creo que sí, como lo hemos dicho ahorita, les está hablando con las palabras que deben escuchar a la gente que está, a la gente apropiada, a la gente que está dolida, etcétera. Creo que él no ha equivocado el camino, aunque sí está, creo que está equivocada la manera en que se busca hacer. Tocando ahora este tema, yo también quiero hacer hincapié en que el mismo Partido Republicano está nervioso, porque creo que estamos viendo a un Trump que no es un político, estamos viendo a un político que no es político, y estamos viendo a alguien que está jugando el marketing dentro de lo político, siendo él un empresario. Entonces creo que como que esto no está gustando, ya cuando empiezas a oír un Marco Rubio diciendo voten por mí para que no crezca Trump, entonces estamos hablando de que el juego político no está saliendo como los republicanos lo pensaron originalmente. Entonces creo que ese es un factor que también hay que perder de vista en este proceso. Sí, los mismos líderes del Partido Republicano en Estados Unidos están volteándose en contra de Trump actualmente y están recomendando a los miembros de su partido de no votar por él. Entonces imagínate, ¿sale? La agenda que trae Donald Trump ya ha sobrepasado lo absurdo de los republicanos, que ya por sí es muy absurdo, y hasta ahora les da miedo a ellos mismos de que se les fue de las manos este candidato que en un momento se les hizo muy, muy interesante. Pero bueno, es irrelevante, los líderes del Partido Republicano al final no son los que tienen el poder, siguen siendo los dueños de los complejos militares, bancarios, y para ellos pues Donald Trump es una opción excelente, va a incitar más guerra, va a incitar más consumo y va a mantener el status quo de poder en Estados Unidos. Esa es en mi opinión, ¿no? Y los candidatos que realmente... Pues sí, señor, sí. Sí, y los candidatos que realmente podrían traer un cambio, que pues solamente hay uno, que es Bernie Sanders, pues sí, trae un discurso excelente, trae una noción de la realidad muy, muy al par de una persona normal, pensativo, pero no tiene el respaldo de absolutamente nadie en poder, porque los que están en poder no quieren soltar ese poder y les gusta su pequeño status quo que solamente hace sufrir al pueblo, ¿no? Y parece que ahí es donde se hace más relevante aún mantener con mucho ruido a Donald Trump. Siempre se ha comentado que Donald Trump era la cortina de humo para Bernie Sanders. Y ahora estamos viendo cómo los medios siguen empujando a que... ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Va a ser un presidente o una presidenta? Y a Bernie Sanders siempre lo tratan de mantener a un lado, relegado. Y la verdad es que parece que hay una conciencia de estadounidenses que está buscando un cambio verdadero, cuando menos en las palabras y cuando menos en su currículum. Parece que siempre ha estado alineado en esa idea de hacer política de una manera diferente, no muy distinta a como se ha manejado hasta ahora. Hillary Clinton parece ser la opción más de lo mismo, Trump un loco nuevo, pero parece que toca mi corazoncito, en todo mis tripas, cuando menos. Entonces como que se vuelve una novela surrealista. Es más, se parece un poco a México, ¿no? Estados Unidos, creo, hoy día. Sí, oye, pero pues tarde o temprano, o sea, la verdad no le gusta el poder. Entonces, este mensaje que trae Sanders ante sistema, no, o sea, entre más va a ir subiendo, más se le van a echar en contra. Y también te voy a decir una cosa, si llega a ganar, estimado público, pues no hay que olvidar que Obama trae un discurso similar, que hay que ir contra Wall Street, y que si la guerra, y que si no sé qué, y no hizo más que ir en contra de lo que dijo. Entonces, de hecho, los conflictos se han extendido en mucho más países que lo que George Bush hizo. Entonces, pues si llega a ganar, lo van a doblar la manita, como hicieron a Obama inmediatamente. Por otro lado, lo que dices tú, Tero, pues públicamente dirán que les da miedo a Donald Trump, pero honestamente, el señor dice... Y mucho de lo que los republicanos y muchos demócratas quisieran decir, pero que no se atreven, y que están ahorita agarrándole el chivo expiatorio. Entonces, si realmente no lo quisieran y si realmente ya estuvieran preocupados, pues ya hubieran metido la mano para meterle un freno, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco van a querer arriesgar a quitar un candidato y perder la posibilidad de arrebatarle el poder a los demócratas que llevan más de 8 años en la presidencia. Me parece fundamental que seamos realistas y que veamos realmente lo que está pasando ahí, más allá de la publicidad. Pues sí, es un tema, es un tema realmente interesante, para ponerlo de esa manera. Es un, o sea, la contienda que tenemos ahorita enfrente en Estados Unidos este año, pues si realmente analizas todos los candidatos, sí, ahí está el como dices, el loco nuevo, el más de lo mismo, el supuesto buena alternativa, pero nunca sabemos. Al final del día, uno puede llegar muy idealista y salir con las manos vacías. En caso de presidente Barack Obama, yo creo que pues él vino ya muy muy muy amarrado desde un inicio. Él lo sabía, nomás agarró el camino político popular, con promesas populares, para pues ganar las elecciones, y tuvo que hacerlo para tener esa ventaja sobre Romney. Y bueno, al final del día no hizo nada y ha causado más guerras que el anterior presidente, que lo llaman muy bélico. Entonces, realmente todo es una cuestión de quién controla a los que supuestamente controlan, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar? Es muy interesante. El problema de Estados Unidos, supuesto país democrático, es su sistema electoral. Son los delegados, son los lo que estamos viendo ahorita, a aquellos que están siguiendo la política de Estados Unidos. Pues son los delegados que en cada estado eligen su candidato, pero realmente no representan el voto del pueblo. Son representantes supuestos del pueblo, pero no es una realidad. Entonces ahorita los únicos números que tienen es que pues Hillary tiene 147 delegados y Bernie Sanders tiene 32. Entonces eso no es un número real, no tiene nada que ver con la realidad, porque si tú le preguntarías a cada persona americana por quién votarías, pues los números están muy parejos o hasta en favor de Bernie Sanders. pero el sistema se ha creado de tal manera que justamente no quieren que gane la persona más popular, quieren que gane la persona que ellos quieren que gane. Y este sistema, pues en otros países lo podemos ver, pues un país como el nuestro, México, donde el candidato ni siquiera necesita tener el 50% de los votos, es suficiente que tenga la mayor cantidad de votos de todos los candidatos disponibles. Y un presidente puede ganar con un voto de apenitas 30% de los votos totales, lo cual es absurdo. Deberíamos mínimo tener la segunda ronda, ¿no? Pero bueno, los que están en poder no quieren que ese sistema exista porque saben que perderían el poder con un sistema alterno, ¿no? Y qué bueno que dices eso, porque la gente se asusta y cree que es algo reciente, ¿no? Desde que se escribió la Constitución, se establece el colegio electoral para lo que dices tú, para que los intereses de la gente de propiedades y la gente rica sean defendidos. O sea, la democracia pura no ha tenido cabida y no les interesa que la tenga, ¿no? Entonces, no es como que se echó a perder, así ha sido siempre. Sí, había un artículo, yo leo mucho un website que se llama The Onion, que son como noticias tipo de forma, así, un poco chistosos. Y uno que salió recientemente hace unos días fue de que el artículo se llamó El pueblo americano contrata un lobista para el Congreso para que vele por su bienestar, ¿no? Entonces me dio tanta risa porque es justamente lo que sucede en la política americana, que todas las corporaciones, los intereses, volvamos a decirle, petróleos, bancarios, lo que sea, tiene sus personas dentro del gobierno manipulando lo que sucede. Y en este chiste en particular fue de que este lobista dijo: ay, pues qué interesante propuesta traen este grupo que represento, que ni los conocía antes. Entonces es un tema, se me hizo muy, muy puntual, ¿no? Porque es lo que estamos viviendo, que la realidad del pueblo es muy, muy lejos de la realidad de los que están en poder. Y lo vemos aquí también en México, ¿no? En muchos lados del mundo. Sí, totalmente. Un concepto distinto el de Estados Unidos. Las intenciones parece que no son iguales a los resultados, ni los gustos. A veces esto aleja a un candidato más sensato de las posibilidades de ser. No sabemos si Bernie vaya a ser, no sabemos que si es, como dice Tero, de qué manera lo van a maniatar, de qué manera puede llegar a ser amenazado. Porque hay un complejo, siempre van a estar detrás los bancos, las grandes farmacéuticas, el complejo industrial militar, listo para presionarte, para sacarte con un juego sucio, etcétera. Y bueno, y el Congreso realmente, tanto aquí en México como allá, sí funciona a través de este lobbying, ¿no? De estos intereses. En México lo estamos viendo, México durante en estos últimos 3 años se le fue a entregar a los intereses extranjeros, este entreguismo a base de comisiones y de negocios, que ahora sí que puso el betún en el pastel del neoliberalismo mundial, ¿no? Exacto. Bueno, pues no se vaya, estimado público, vamos a un corte y regresamos. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Gracias a ti que enseñas a nuestros niños. Gracias a ti que nos transportas. Gracias a ti por salvar vidas. Gracias a ti que te esfuerzas cada día. Gracias a todos por confiar en nosotros. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? RENACE puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad, prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. Cuida tu peso, cuida tu salud. En la revista del consumidor de marzo, nuestro estudio de calidad te dice qué marcas de cremas de cacahuate y avellana con cacao te aportan más calorías por cucharada. ¿Estás planeando tus vacaciones? Viaja en avión sin gastar tanto. Sigue los consejos de la guía de compra y aprovecha las ofertas y descuentos en boletos de avión. Y porque queremos mujeres sanas, si has decidido hacerte un estudio en un laboratorio privado, conoce cuáles te ofrecen los mejores precios. Revista del consumidor, úsala y ahorra. Muy buenas tardes, damitas, caballeros. El día de hoy le traigo a la venta el producto de novedad, el producto de sensación. Es el programa semanal. ¡Ay, mamá! Los éxitos tropicales del momento. ¡Ay, mamá! Y la música censurada por las autoridades. Aprovecha esta promoción y ponga la Red Bull Panamérica. Panamérica. Todos los jueves de 8:30 a 9:30 a través de Radio UDEM 90.5. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Globales, que está dando el show electoral en Estados Unidos. Me acompaña Anastasio Cantú y Tero Molis. Y usted, estimado público, estamos esperando su llamada para que nos dé su punto de vista en el 8336-6162 y 8336-4203. Hay otro fenómeno, serie de fenómenos que me gustaría que analizáramos un poco, que es realmente que el show este electoral se está presentando como publicidad a la democracia, como un advertisement, viniendo de la cultura primordial del espectáculo, que es los Estados Unidos. A mí me gustaría saber, y si hubiera por ahí algún estudio, pues que realmente nos arrojara cuánta gente simplemente ya no cree en este tipo de espectáculo y cuánta gente simplemente ya no va a votar o no se está presentando a este tipo de fenómeno, porque pues vemos por ahí que en la televisión aparecen los estadios o los centros o los gimnasios abarrotados, pero ¿qué tanta de esta gente realmente son parados o acarreados? Dices por ahí, Tacho, que se parece mucho a México o Estados Unidos. ¿No ves tú por ahí que te están bombardeando todo el día con esto como si realmente estuviera muy legítima la democracia por aquel lado? Yo lo que veo es que el juego sigue siendo el mismo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol en el sentido de cómo es manejada la política, cómo quieres hacer ver bien a los candidatos, los acarreados. Pues creo que cualquier cosa que el dinero del pueblo pueda comprar, o como dicen aquí los del PRI, o sea, cualquier cosa que cueste dinero sale barato, ¿no? Entonces mientras haya un control de los recursos, van a buscar a toda costa el que toda esta pantomima siga, continúe. Es parte de la manera en que se confunde al electorado también, hacer parecer una cosa, decir una cosa, tener controlados a los medios y hacerlos que digan, que manipulen las emociones, que le hablen a la gente como si fueran niños de 10 años, que los mantengan distraídos con cortinas de humo y con espejitos y por aquí y por acá, y nunca llegar a la sustancia, ¿no? Eso es tanto lo que dice Bernie Sanders ahorita. Y ya no me pregunten que si mujer y que si no mujer y que si estas cosas y que si Hillary y que si esto. Vamos a hablar de los problemas que enfrenta la nación, pero los medios van a estar abocados a hacer ver esto como un problema siempre o de género o de que si piensas que el terrorismo no es tan peligroso, entonces vas a dejar de invertir, entonces meter más miedo. Y entonces todo ese juego de las fichas de siempre parece, yo creo que en el pueblo parece que están dejando de surtir cierto efecto. No sé cuánto en realidad, pero yo creo que ya los viejos trucos empiezan como a cansar o ya se descubrieron. Sí, bueno, no me acuerdo quién fue el sabio hombre que dijo que desde que se descubrió que la información tenía un valor, la verdad dejó de ser importante. Y es lo que estamos viendo hoy día y desde hace muchos años en los medios especialmente, que son parte de corporaciones, que las corporaciones sabemos existen para hacer una ganancia, ¿no? Entonces, los medios, los que supuestamente nos informan y dan una información supuestamente neutral, no es cierto. son controlados por alguien que tiene intereses económicos, políticos, llámalo como quieras. Entonces, la información que nosotros recibimos día a día, especialmente a través de los medios masivos, no es neutral. Y si alguien ahí está ahí afuera y piensa que es neutral y cree en las noticias del noticiero principal, no es cierto. No es la verdad. Es una versión de la verdad, si quieres verlo así. Y bueno, y del tema de los acarreados, yo a veces hablamos de este tema aquí en México con mis amigos y muchas personas lamentan de que, ay, es que México, ¿cómo hay tantos acarreados y los usan? Y yo siempre les recuerdo que, miren nomás a Estados Unidos de América, o sea, es el país más acarreado del planeta. Ellos les ofrecen dos candidatos, de las cuales eliges, supuestamente, libremente. Y el argumento eterno allá es, ¿eres republicano o demócrata? O sea, tienes dos opciones y son las únicas opciones que hay. Y es absurdo, es absolutamente cero democrático. Es lo más lejos de democracia que casi puedes pensar. Y aún así hay mucha gente que los admira y quiero ir allá y quiero ese sistema. Pues les informo que ese sistema está muy lejos de ser perfecto. Pues sí, realmente, como dices, el hecho que te pongan a dos gentes ya filtrados por el sistema para que elijas, pues no huele mucho a democracia. Y de hecho, parte de esa elección, de esa preselección de candidatos, es un filtro político en donde hay ciertas características que son las que se van reproduciendo y son las que van agradando a quienes finalmente están en el poder. Y por ende, eso yo no lo considero tampoco democrático. Democrático sería que se abriera todas las posibilidades para todas las personas y de ahí elegir. Pero bueno, es un sistema que ya te pone, te preselecciona y ya nada más te dice o este o este. Y eso es a lo que yo me refiero, que ellos realzan esta narrativa con una publicidad propagandística todo el día para hacerte creer que realmente esas son las personas a las cuales te tienes que abocar para obtener tus libertades y la trascendencia como personas. Entonces, a mí me parece muy peligroso el hecho que, por otro lado, están las corporaciones televisivas, de las cuales indirectamente participa Donald Trump, y que quieran estas mismas empresas querer que su candidato, antes y después de la presidencia, ya esté vendiendo boletos y esté siendo popular, y luego querer después, cuando ya llega al poder, que las cosas sean distintas. Entonces, ah, no, pues es que ahorita me conviene, pues porque voy a ganar dinero. Pero cuando venga la realidad y la representación, pues ¿cómo lo voy a poder exigir? Entonces, a mí me parece increíble que no se cuestione la forma y la metodología en cómo se supuestamente se vende esta democracia. Pues sí, no hay, digo, es correcto, no hay mucho que agregar en el sentido de que en el sistema político y el sistema mediático está controlado por una sola cabeza, unos solos intereses, y esa es la, y es por eso que este juego de, por eso puede subsistir y mantenerse vivo un Donald Trump por ahí, y también una Hillary, porque al final el complejo industrial militar sabe que va a tener su tajada al final del tema, ¿no? Entonces, con una elección. Entonces, todo este aspecto democrático parece que es una novela bastante bien armada, que está bastante bien acotada, que ya es parte intrínseca de la cultura americana. O sea, es el eterno problema del como antes era aquí PRI PAN y ahora es PRD contra los del PRI y del PAN, que ahora que ya sabemos que están juntos, y luego el siguiente paso es darnos cuenta que PRI, PAN y PRD están juntos, y luego creo que ese proceso allá lo viven entre demócratas y republicanos, o estás conmigo o you're against me, como decía George Bush, ¿no? Y ese juego es importante para el sistema político, porque es importante mantener divididas a las personas. Divididas siempre van a llevarlas de perder. Sí, y mantienen a Bernie Sanders, los medios lo mantienen en la oscuridad, simplemente por el hecho de que, sin importar que pueda ganar o no, el hecho de que lo que está diciendo públicamente son las verdades, son realmente observaciones muy astutas y son observaciones muy reales. son, él sí habla de la situación actual, y los en poder no quieren que el público se entere de esos temas. Realmente, como Bernie Sanders mismo dice, hablemos de esos temas, hablemos de los temas reales. Pero no, más pan y circo. Oye, no, que si tú tienes el cabello más largo que este, y si este va a votar por aquella, ¿tú qué vas a hacer con los terroristas que ni sabemos que existen? O nosotros mismos le dimos dinero, ¿no?, para que los criamos. Son temas realmente de popularidad, de muy superficiales, algo que no va a cambiar el país, no va a cambiar el rumbo político, económico, militar, de ninguna manera. Menos que realmente hay una trascendencia desde el fondo, de empezar con la educación, de empezar a cambiar las generaciones futuras, para empezar a cultivarles ese sentido de comunidad, de ayudar al prójimo, de realmente hacer las cosas bien y con calma, y no solo buscar un beneficio inmediato de este sexenio, voy a robar todo lo que yo puedo y luego a ver cómo se los hacen, lo cual es lo que prevalece hoy día y es lo que está sucediendo. Y pues el mensaje de Bernie Sanders es muy bueno. El hombre no sé qué hará, si llegaría al poder, pero de los candidatos existentes, del circo mediático, del circo político que existe en Estados Unidos hoy día, es el único que tiene algo sano que decir. Claro, el único que se refiere a los problemas. Sí, ya te respondiste, porque... No, pero échale. Sí, iba a decir que es el único que señala los problemas que son. Ese es todos los demás se andan por las ramas, esa va la realidad. La Hillary, que ya no haya dónde meterse, porque pues es muy difícil esconder mentiras de muchos años. O sea, es ellos, creo que Hillary está viviendo eso del puedes mentirle a unos pocos mucho tiempo, pero no les puedes mentir a todos todo el tiempo, ¿no? Entonces, Hillary creo que está pasando por ese punto, y no sería raro ver que la sacrifiquen en algún punto si es que mediáticamente no logran levantar. Todo esto le sirve al final a Hillary, porque la distracción de Trump es una maravilla para darle el circo a la gente, ¿no? Distrae, divide, ayuda, va a ayudar para algo, es la ventaja a través del caos, ¿no? Buscar esta parte. Pero yo no sé si los meses vayan a aguantar. Y en el fondo la gente vaya a vibrar y vaya a identificar que la realidad está en las propuestas concretas y aterrizadas nuevas, ¿no? O sea, creo que la gente cada vez más se da cuenta que pensando igual no se va a lograr nada nuevo, ¿no? Sí, hablando de teoría. Pero fíjate que... Sí, perdón, de ahí, hablando de teorías de conspiraciones, hay una teoría increíble de que, pues digo, sabemos y lo hemos visto y lo puedes cualquier persona buscar, hay una conexión muy fuerte entre Donald Trump y la familia Clinton. O sea, Bill Clinton y Donald Trump eran por lo menos íntimos amigos. O sea, llevan años jugando golf juntos, se apoyaban mutuamente, tenían proyectos en común. Y hay una teoría muy interesante que básicamente que los Clintons contrataron a Donald Trump para lo que dice, Tacho, hacer el ruido, quitar toda posibilidad de que se escuche un mensaje sano y correcto y realista, para nomás, pues el circo, mantener todos ocupados hasta el día de la verdad, y ahí va a surgir Hillary, la normal, la que garantiza la continuidad de que todo está bien, no agarremos el loco, ni agarremos a este tipo que ni sabemos qué dijo, y esa es pues una propuesta muy interesante. Entonces, yo creo que Hillary necesita eso. Si no existiera Donald Trump, sí, no creo que existiría Hillary. Claro, en un no mundo tuviera campaña. En un mundo sensato sería muy difícil que prevalecieran ambos. Sí, sí. Oye, pero aguas, porque ya le pusieron inmunidad al tipo que le instaló la computadora a Hillary Clinton con esto de la correspondencia privada que no quiere sacar y que supuestamente la inculparía en cuanto a lo de la muerte indirectamente. En cuanto a lo de la muerte del embajador en Libia, alguien le está metiendo el pie, porque si la llaman a declarar, eso quedaría fuera de la contienda. Entonces yo sí creo que realmente le tienen más miedo a los republicanos a Hillary Clinton que a este Bernie Sanders, porque al final, estimados amigos, a la gente no le gusta escuchar la verdad, porque realmente, pues como dices tú, Tero, que le quieres venir a decir Bernie Sanders, ya no va a haber guerra, ya no va a haber deuda, ya no va a haber consumo, vamos a ser una sociedad socialista, Entonces creo que también hay que ser, hay que estar con los ojos abiertos por las patadas que se están dando debajo de la mesa, y esto puede llevar la elección a otro lado. Y regresando a lo que decías, Tero, en cuanto a la educación, pues ya te respondiste por qué el nivel de la educación se ha reducido, al igual que en México. Porque si tú reduces el nivel de la educación, pues tú te puedes dar el lujo de decir estupideces y hacer espectáculo mediático por otro lado. Entonces, creo que no es casualidad que la educación, por lo menos pública, primaria, en Estados Unidos, también ha venido bajando de calidad, obviamente, como la mexicana. Claro que no es coincidencia. Sabemos, y deben todos saber, y si no lo saben, ahora lo van a saber, el pueblo ignorante es más fácil de gobernar. Tan sencillo como es. ¿Sabes? Si tú educas a las personas y a todos les das a entender las opciones y las alternativas y las formas de gobierno que pudiéramos tener, la gente no lo soportaría, no lo aguantaría. Se preguntarían por qué no lo tenemos mejor. Pero si vives en la ignorancia, y lamentablemente México se acaba de comprobar que es el país más ignorante del planeta hoy día, es el tema. Es mucho más fácil de gobernar cuando la gente no sabe qué está sucediendo. Y en lugar de darles informes claros y hablar de proyectos como el TPP o otras cosas, pues vamos a poner otro partido amistoso de fútbol y vamos a ser la carne asada más grande del mundo. O sea, son cosas realmente absurdas y la gente aún va. O sea, es fabuloso, ¿no? Pero nos han venido tontificando, ¿no? Sí, pues mira, cuando ves más gente en la macroplaza celebrando el Oscar de Leo DiCaprio, que te poniéndose ante un proyecto para endeudarnos 25 años como el Monterrey 6, híjole, pues te da una muestra de algo que no quisieras que fuera realidad, pero sí lo es. El mexicano nos gusta celebrar la vida, pero nos ha costado mucho trabajo señalar culpables, o si lo estamos haciendo, tal vez los medios han hecho tan buen trabajo que no nos hemos dado cuenta, ¿no? O que tenemos estos chispazos de repente, como sucedió en el 68, que parecía que venía un cambio y luego una represión del gobierno nos volvió a meter a las cavernas, ¿no? En fin, creo que el juego que el control de los gobiernos, tanto para pueblos como el nuestro, como el estadounidense, es precisamente mantenernos divididos, mantener un cansancio, ¿no? La repetición, como dice Tero, el estar diciendo una y otra vez, el mantenernos distraídos con Trump. Llega un punto en el cansancio que nuestro top of mind, lo que siempre vamos a traer en la mente va a ser Trump, y de alguna manera ellos ganan si gana Trump, y si gana Hillary también ganan, y él tal vez el único que no quieren que gane es Bernie Sanders. No sabemos, pero el juego siempre está en mantenernos distraídos, ocupados y lejos de los verdaderos problemas, ¿no? Eso es lo que le pasa a México. Sí, pues de hecho, 120 países ahorita están haciendo ejercicios militares en todo el mundo. La última locura fue que el de Corea del Norte le lanzó un misil al mar de Japón. Ya Corea del Sur dijo que está listo para fulminar a Pyongyang. Hay ejercicios militares en Europa, en América, en Asia. Creo que pues sí está muy bien ahorita el hecho de que pues es más conveniente un espectáculo de legitimidad democrática, cuando realmente muchos de los problemas, no todos, tiene que ver con el expansionismo imperial de los Estados Unidos. Y como yo te digo, no van a permitir que Rusia se coma Medio Oriente y Asia Central, y que China se coma todo el meridional. Entonces, a mí me parece fundamental que seamos realistas, y que independientemente de quién gane, el filtro, el ¿cómo se dice? Donde echas agua y se va por un agujerito, el cono se va a ir cerrando y va a acabarse ciñendo cualquier candidatura, por más ilustrada que sea, para manejar un barco que está a la deriva. Ese es mi comentario, yo creo, más importante, dado que pues he tenido muchas expectativas de la política mexicana y de la política de Estados Unidos, y no veo más que lo de siempre. Entonces no puedo ser muy optimista en ese menester. Yo creo que no sé cómo lo vean. Lamentablemente tienes razón. O sea, la verdad de las cosas es que a pesar de que gane quien gane en este show, este circo político de los Estados Unidos que está sucediendo, las cosas no van a cambiar. Ya lo hemos visto con cuántos presidentes quieres ir para atrás. O sea, las cosas no han cambiado. O sea, siguen el mismo trayectoria. Entonces, ¿qué nos debe enseñar eso? ¿Qué nos debe dejar claro? Es que los que están supuestamente en poder no están realmente en poder. Entonces, en otras palabras, si alguien como Bernie Sanders llegaría a tomar el poder, llegaría al poder, pues si realmente empezaría a pisar los talones equivocados, como se podría decir, pues muy pronto lo van a mandar a pasear por las calles de Dallas en un convertible. Entonces, eso es algo que pueden hacer, lo han hecho varias veces. Se ha hecho en la política mexicana. Hemos visto a políticos como Colosio, de que, uy, supuestamente pasó algo muy malo y, pues, lamentable, pero, pues, alguien realmente puede argumentar en contra que no fue planeado, no fue un realmente desesperación a mantener el control y no dejar que alguien con ideas nuevas llegue al poder o pueda tener una oportunidad de alzar la voz y alzar la mano. Hoy en el día, pues lamentablemente el sentimiento general, especialmente el pueblo, es que si lanzas la mano te lo van a cortar. Y por eso la gente no va a protestar contra el proyecto del gobierno, sino va a por lo menos apoyar a Leonardo, que bueno, buen trabajo hizo con el oso, ¿no? Pero de todos modos, el tema es que si no nos unimos todos, no hay un cambio. En un país como Francia, donde el gobierno propuso elevar la edad de jubilación por 2 años, todo el país se puso de huelga. No solo los empleados o los dueños de las empresas, todos agarrados de la mano. Y bueno, el gobierno cambió los planes inmediatamente, 2 días después. No aguanta una huelga general. México tampoco lo aguantaría si solamente nos pudiéramos poner de acuerdo que en lugar de que si el obrero quiere ponerse de huelga para mejorar sus condiciones de trabajo, pues que no lo corran. Que más bien el dueño de la empresa también se ponga de huelga con él para que mejoremos las condiciones de todos, ¿no? Y eso sí, pero te dicen que saques tu coraje votando. Y cuando votas, sacas tu coraje y realmente no logras lo que querías hacer con la comunidad. Entonces creo que también eso es otro punto fundamental. Que no creamos que necesariamente nada más es la política la que nos va a salvar y nos va a llevar a mejor puerto como sociedad. Hay como una especie de, para el mexicano, y estoy tratando de compararla posteriormente con Estados Unidos, hay una imagen como angelical de los políticos, los vemos para arriba, ellos trabajan para nosotros, y es una cosa que olvidamos tan comúnmente. Gente que idolatra a Obama y verdaderamente piensa que se merece el premio Nobel de la Paz, cuando ha invadido, ya perdí la cuenta de cuántos países, aquí también creo que no pensamos que no tenemos la manera de poderle doblar las manos a los políticos que por cierto, claro que no nos representan, pero que en este juego de la democracia inviable americana que vivimos, que para algunos en Latinoamérica ha resultado, porque han sucedido estos países de izquierda, ¿no? Pero para nosotros en México, Estados Unidos, todo se ha mantenido en las mismas manos. Parece que había venido un cambio con Fox y con Calderón, ya vimos que era parte de lo mismo. Estados Unidos es exactamente el mismo cuento. Lo que buscan los poderes fácticos y el gobierno detrás del gobierno de Estados Unidos es poder continuar con sus planes de expansionismo, de imperialismo, de implementación de neoliberalismo en el mundo. Y eso es lo que ese es el juego que ellos, ese monopolio es lo que ellos están cuidando, ¿no? Entonces todo va a ir encaminado a esos esfuerzos. Lo mismo va a suceder en México. Y lo que dices, Tacho, es muy cierto. O sea, lo que se nos olvida, especialmente en México, es que los políticos, el gobierno trabaja por nosotros, son empleados de nosotros. Entonces, cada día vemos más videos de los Lady Polancos y estos que abusan y critican y se creen superiores y le dicen asalariados y les pegan a los funcionarios públicos. Pues, si no podemos disminuir los Lady Polancos, pues entonces yo invito a todos los Lady Polancos y similares a hacer lo mismo con Enrique Peña Nieto y su gabinete. que le peguen con sus bolsas y le digan, eres un asalariado, trabajas para mí, tú no eres nadie. Y eso es lo que le falta a México. Es... No estamos en Finlandia, compadre. Pero fíjate que aprovecho lo que dicen y yo hago un llamado al estimado público. Porque ahora más que nunca, que ya vimos a dónde va la realidad norteamericana, pues hacer comunidad para poder hacer una red, un tejido social propio, dado que aquellos que se presumen como nuestros líderes están muy preocupados en avanzar sus cuentas de banco y profundizar su riqueza. Entonces, si ya decimos que tiene cola, tiene pico y hace cuac, pues es pato. Y lo que representa Donald Trump es un sistema político ya que cristaliza la unión de los intereses corporativos y estatales, o sea, políticos. Entonces, México, por más de que patalee, también forma parte de esto como provincia. Entonces, sí creo que es fundamental abrir los ojos para empezar a ver qué vamos a hacer, dado que hay que evitar que este barco conjunto se hunda. ¿Comentarios finales, amigos? Yo nomás digo, como en conjunto con lo que tú acabas de mencionar, es entérense, busquen la información. La mayoría de la gente hoy día tiene acceso de alguna manera al internet. Abran Google, disculpa por anunciarlo, pero metan cualquier palabra y busquen la información y les va a aparecer muchas opciones. Léanlas todas, entérense. Simplemente es una cuestión de que nosotros todos estemos más educados y así podamos tomar decisiones mejor informadas. Muchas gracias. Es correcto, la verdad nos hará libres. Hay que informarse, hay que cuestionar todo lo que nos digan. Principalmente el tema de los medios es fundamental entender cómo funciona para saber cómo no caer en que nos manipule nuestra opinión. O sea, eso es lo, si alguien manipula nuestra opinión, nos quita la libertad. Debemos de mantenernos libres en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces nuestro criterio debe estar formado a través de información buena. Tenemos que seleccionarla muy bien y es así como vamos a poder aplicar cambios en el futuro a través del poder ciudadano, ¿no? Ojalá que en Estados Unidos, cerrando el tema de Estados Unidos, ojalá que en Estados Unidos haya cada vez más gente que puedan lograr algún cambio y ojalá que ese cambio sea cierto y duradero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y pues siguiendo con lo que dicen, fundamental en ese despertar hay que estar apagando la televisión, porque la televisión es donde se publicita esta propaganda y donde se nos está insultando todos los días como cultura. Entonces, sí creo que hay que apagar la televisión, sumado a la que ya decían ustedes, y a la propuesta de tejer en la comunidad como salvación y como trascendencia, desde abajo, porque bueno, como te digo, allá arriba realmente hay una desobligación a la Constitución. Yo por eso te agradezco mucho, Anastasio Cantú, Tero Molis, por haber participado el día de hoy con nosotros, a usted, estimado público, por haberse comunicado, Sergio Becerra, Álvaro Guadiana, a toda la institución, les mando un abrazo y les agradezco, danzanegra.blogspot.com, este y otros temas. Muchísimas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM, 90.5, unidos en la diversidad.